Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Con la canción El Pueblo Unido Jamás Será Vencido del grupo chileno Inti Illimani, abrimos el programa del día de hoy, miércoles 19 de mayo de 2021. Los acompaña Fernando Galindo, iniciando transmisión desde la ciudad de Bogotá. Les agradezco a todas las personas que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y nuestra editorial y primera estación nos trasladará a Santiago de Chile y a analizar la nueva constituyente y qué es lo que se viene para el país austral. Seguiremos con las noticias de las Naciones Unidas, un audio tomado de su página web en español. Continuaremos con la sección Lo que estamos viendo, que nos trasladarán a su vez a Estados Unidos, el sudeste asiático e Irán. Desde Irán volveremos al continente y viajaremos a los Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna que nos trae el día de hoy Javier Zárate Taborga, titulada Otro actor en chat. Y finalizaremos este programa de media hora con nuestra sección Números duros, que nos llevarán a su vez a la India, a Colombia y a Taiwán. Como ven, un interesante recorrido alrededor del planeta. Alistémonos entonces para viajar al fin del mundo, y en esta ocasión a Santiago de Chile. Chile y la nueva constituyente, un análisis inicial de lo que viene en el país austral. Un año y medio después de que millones de personas salieran a las calles de Santiago y del resto del país para protestar contra la desigualdad y los vestigios de la dictadura de Pinochet, los chilenos votaron este fin de semana para elegir a las 155 personas que reescribirán la constitución de este país. La cuestión que se plantea ahora no es si los chilenos quieren un cambio, eso está bastante claro, y es que sí, sino a los acuerdos a los que sus recién electos representantes pueden llegar en una asamblea que podría decirse realmente refleja a casi todos los sectores que componen la sociedad chilena. En general, se espera que el nuevo texto refuerce el papel del Estado en un país en el que un fuerte sector privado ha asumido funciones que en otros lugares recaen en el Estado o en su supervisión, privatizando así muchos servicios públicos básicos, lo que en consecuencia ha acrecentado la desigualdad a lo largo de las últimas décadas. Demos un vistazo inicial a lo que arrojan los resultados de la constituyente. Lo primero es que los chilenos castigaron a la derecha y a la clase política tradicional. La coalición de centro-derecha en el poder obtuvo menos delegados que sus rivales tradicionales de izquierda y no consiguieron el tercio de los votos necesarios para vetar cualquier cambio en la Constitución. Es importante anotar que cuando se vieron obligados a participar en una constituyente a la cual se opusieron radicalmente, los sectores más conservadores intentaron incluso moderar algunas de sus posturas con el objetivo de obtener mayor número de representantes e impedir cambios sustanciales en la Asamblea. Los votantes no respaldaron esta postura. Mientras tanto, los candidatos independientes, la mayoría de ellos progresistas o de izquierda, obtuvieron una sorprendente mayoría en un reflejo del rechazo generalizado a toda la clase política, especialmente de derechas, que ha gobernado Chile desde el regreso a la democracia en los años 90. En teoría, este giro a la izquierda debería allanar el camino para realizar reformas audaces en la próxima Constitución de Chile. Pero conseguir que tantos independientes se pongan de acuerdo en una amplia y necesaria gama de reformas con los delegados de los partidos de centro-izquierda, de partidos entre comillas más tradicionales, con los cuales han tenido diferencias, es uno de los puntos que genera cierta incertidumbre. El plazo trazado han sido 12 meses, un tiempo que, a pesar de todo, puede ser corto, ya que una constituyente difícilmente se acuerda de la noche a la mañana. Incluso si hablásemos de un contundente y mayoritario bloque de representantes en una misma tendencia. De lo contrario, si no se completan estos 12 meses y se tiene la constitución, la nueva constitución, la carta constitucional que seguiría vigente sería la actual, justamente la cual han votado masivamente los chilenos por cambiar. Entonces la pregunta que surge es, ¿dónde pueden encontrarse los puntos en común? Uno de los elementos de coincidencia es que la mayoría de sus delegados quieren que Chile tenga una red de seguridad social mucho más sólida, que el Estado recupere su sentido social y de derecho, algo que en otros países se ha denominado constitucionalmente como Estado Social de Derecho. Eso significa que el Estado asegure a su población el acceso a derechos como la salud, la educación y las pensiones, entre otros, lo que en consecuencia también significaría invertir mucho más en educación, sanidad y pensiones que hasta ahora han sido privatizadas junto con otros servicios públicos esenciales como por ejemplo el agua. También existen coincidencias en que la nueva constitución consagre la igualdad de derechos para las mujeres y reconozca, entre otros, los derechos sobre la tierra de los indígenas chilenos, que representan alrededor del 10% de la población, pero que ni siquiera se mencionan en la carta actual. Sin embargo, puede ser mucho más difícil conseguir el apoyo de una mayoría de 2/3 en propuestas mucho más audaces, como por ejemplo el canon obligatorio a la minería, que es el gran negocio para el primer productor mundial de cobre, o la imposición de umbrales mínimos de gasto en programas sociales. En ese orden, es poco probable que se apruebe la posibilidad de que el Estado nacionalice la mayoría de las empresas privadas, algo que tendrá indudablemente un gran debate al interior de Chile. Pero las votaciones no se limitan a la constituyente, se avecinan unas nuevas. A finales de noviembre, los chilenos irán a las urnas por tercera vez en poco más de un año, pero en esta ocasión para votar por el presidente. El impopular Sebastián Piñera dejará su cargo como el último presidente que juró la constitución que ahora se quiere cambiar. Hasta el momento, ningún partido importante ha decidido un candidato, pero la reforma constitucional será, sin lugar a dudas, un tema importante de la campaña, especialmente si para entonces no se ha avanzado mucho en el texto. Mientras tanto, el resto de los países de la región presta especial atención a lo que pasa en el país austral. Los resultados de las elecciones constitucionales de Chile demuestran que la pandemia ha hecho poco por calmar la ola de malestar social que recorrió el continente meses antes del COVID-19. Han habido protestas por cuestiones socioeconómicas en toda la región andina. Colombia, por ejemplo, ya completa su tercera semana de paro nacional, exigiendo muchos cambios sociales necesarios, tal como lo hicieron y lo hacen los chilenos. Lo que ha hecho Chile es en cierto modo único. La ciudadanía quería un cambio y este es el primer paso. La Asamblea Constituyente de Chile fue elegida en su totalidad por el voto popular, dándole un cariz pionero, y es que también es la primera en el mundo con paridad de género. Con lo cual, Si los delegados consiguen hacer el trabajo a tiempo y el texto se ratifica en un segundo referéndum en algún momento del año que viene, se enviará un claro mensaje a la región de que se pueden llevar a cabo cambios sociales importantes y necesarios, incluso en uno de los países más conservadores y neoliberales del mundo, de manera democrática. En resumen, Chile tendrá un interesante año de debates, acuerdos y también desacuerdos sobre su futuro como país en lo que queda del 2021 y los primeros meses del 2022. Y de esta manera entonces abrimos el programa del día de hoy. Vamos a escuchar las noticias de las Naciones Unidas en español, un audio que hemos tomado de su página web. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Comenzamos en Gaza, donde Israel ha vuelto a cerrar los cruces de Kerem Shalom y Erez horas después de abrirlos para permitir entrar ayuda humanitaria. Según informaciones de prensa, el gobierno israelí cierra los cruces en respuesta al disparo de cohetes por parte de grupos palestinos. En los próximos días, el acceso humanitario hacia y desde Gaza debe ser sostenido y deben tomarse medidas para permitir el movimiento dentro de Gaza, dijo el portavoz de la Oficina de Coordinación de la Ayuda Humanitaria de la ONU cuando se anunció la apertura. Los bombardeos dejan más de 200 palestinos muertos, incluyendo a 60 niños. Según la información de la Oficina de Derechos Humanos, 116 de los 200 muertos eran civiles. Además, han obligado a huir de sus hogares a 58.000 personas y 42.000 de ellas están buscando refugio en las escuelas de la UNRWA. Según el Programa Mundial de Alimentos, unas 160.000 personas pueden pasar hambre en Gaza, en la franja. 19 centros médicos han sido dañados o destruidos. En Cisjordania, 41 trabajadores de la salud han resultado heridos. El grave daño a las carreteras e infraestructuras hace que el acceso a muchos hospitales sea muy difícil. Los venezolanos que viven en Brasil tienen un 64% menos de probabilidades de encontrar un empleo que los brasileños y los niños un 53% menos de probabilidades de asistir a la escuela, según un estudio conjunto de ACNUR y el Banco Mundial. De acuerdo con el informe, solo el 12% de la población venezolana en edad productiva en Brasil tiene un empleo formal y además suelen trabajar más tiempo, reciben sueldos más bajos y su estabilidad laboral es precaria. Según el Censo Educativo de 2020, apenas 37.700 niños de Venezuela, el 45% de los que viven en Brasil, se inscribieron en la escuela en comparación con el 85% de los niños brasileños. Incluso cuando logran inscribirse, suelen asistir a escuelas sobrepobladas y se les coloca en grados inferiores. Se estima que 260.000 venezolanos viven actualmente en Brasil después de haber huido de la crisis económica, política y social en su país. Brasil ha reconocido la condición de refugiado de casi 47.000 venezolanos y más de 145.000 han recibido visas de residencia. Además, Brasil ofrece asistencia social a los extranjeros sin importar su condición migratoria, incluso durante la pandemia. Sin embargo, los venezolanos se enfrentan a muchos obstáculos para acceder a servicios sociales, sobre todo barreras lingüísticas y dificultades para corroborar su experiencia profesional o validar sus estudios. En Chile, Naciones Unidas saluda la conclusión del proceso electoral de importancia histórica para elegir a los representantes para la Convención Constitucional, las alcaldías y, por primera vez, los gobiernos regionales. El espíritu cívico demostrado por quienes concurrieron a votar reafirma el compromiso de Chile con una democracia sólida e inclusiva, dice Naciones Unidas en un comunicado en el que resalta también que por primera vez en un proceso constituyente habrá paridad de género. Además, se han asignado 17 escaños a los miembros de los 10 pueblos indígenas y se ha incorporado una cuota para personas con discapacidad. La ONU considera que el proceso constitucional inaugura una nueva etapa, que es una oportunidad para reafirmar los compromisos del Estado en derechos humanos. Y una experta de la ONU pide al gobierno de Perú que deje de criminalizar a los defensores del medio ambiente. La Corte Suprema de Perú confirmó recientemente la sentencia de 10 años de prisión contra César Estrada Chuquilín, periodista y defensor que ha denunciado los desalojos forzados y los daños medioambientales causados por una mina de oro y cobre a cielo abierto conocida como Conga. Otros defensores han sido sentenciados en primera instancia en Arequipa en el marco de las protestas contra el proyecto minero Tía María. Es preocupante que delitos como la extorsión, el entorpecimiento de servicios públicos y motín, que conllevan penas de más de 10 años de prisión, sigan utilizándose para desacreditar a los defensores de derechos humanos, especialmente a los que se oponen a los grandes proyectos mineros y a su impacto en el medio ambiente y en los derechos de las comunidades afectadas, ha declarado la relatora Mary Lawlor. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante, saldré de los bosques y los lagos y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas, renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. En una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Lo que estamos viendo. La Casa Blanca en respaldo al alto al fuego en Gaza, el aumento del COVID en el sudeste asiático y dos pesos pesados en la política interna iraní. Vámonos a Washington, y es la postura de Washington sobre los bombardeos israelíes en Gaza. Los combates entre el ejército israelí y los militantes de Hamas y la Yihad Islámica Palestina en la Franja de Gaza han entrado en su segunda semana. Durante el fin de semana, Israel intensificó sus bombardeos en la Franja de Gaza, que incluyeron el ataque a un edificio que alberga a Al Jazeera y Associated Press, dos medios de comunicación extranjeros, lo que provocó que sus reporteros huyeran precipitadamente de las instalaciones. Al menos 42 gazatíes murieron en un solo ataque israelí el domingo, con lo que el número de muertos palestinos supera ya los 210 a la fecha. Mientras tanto, Hamas siguió disparando cohetes contra el sur y el centro de Israel con el resultado de varias víctimas. El lunes, por primera vez desde el estallido de la violencia, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, expresó su apoyo a un alto al fuego impulsado por los egipcios y otros países. Sin embargo, Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, ha dicho que la operación llevará mucho más tiempo y que una tregua está fuera de la mesa hasta que las capacidades militares de Hamas se degraden significativamente. Lo que quiere decir que habrán muchos más bombardeos indiscriminados de Israel sobre la Franja de Gaza. Desde Palestina viajamos entonces al sudeste asiático. Y es que el COVID impactó la India, el país que sigue lidiando todavía con el mayor brote del mundo. Pero ahora muchos de los vecinos de este país en el sudeste asiático se preparan para su propia oleada de infecciones. Tailandia informó el lunes que casi 10.000 nuevos casos, frente a 300 de principios de abril. El brote se debe en parte a la rápida propagación de las famosas prisiones del país. En Malasia, mientras tanto, los nuevos casos diarios se han triplicado en el último mes, llegando a más de 4.500 la semana pasada, debido en parte a las celebraciones del Ramadán y el Eid en este país predominantemente musulmán. Del otro lado, Vietnam, quien fue halagado por haber actuado con prontitud para sofocar la propagación el año pasado, también está experimentando un fuerte aumento, aunque las cifras son todavía pequeñas. Los nuevos casos pasaron de 14 diarios a principios de mayo a casi 300 durante el fin de semana. Las dos grandes incógnitas son Indonesia, donde los casos notificados se han mantenido bajos hasta ahora, pero podrían aumentar a raíz de las fiestas religiosas islámicas. Y el otro es Filipinas, que logró sofocar un aumento en marzo, pero sigue registrando altas tasas de casos de COVID. En toda la región, las tasas de vacunación son bajas. Los sistemas de atención sanitaria son poco eficientes y amplias franjas de la población no pueden simplemente trabajar desde casa. Desde el sudeste asiático subimos un poco y nos vamos a Irán. Y es que dentro de un mes los iraníes acudirán a las urnas para elegir a su próximo presidente, la persona que supervisa la economía y la política interior de su país, ya que el líder supremo Ali Khamenei se ocupa de la política exterior y de las negociaciones sobre el programa nuclear del país. Con casi 600 candidatos que han anunciado su intención de presentarse, en las dos próximas semanas el Consejo de Guardianes, el cual es un órgano de clérigos y juristas, limitarán estos a un puñado reducido de posibles candidatos. Por ahora, parece que el jefe del Poder Judicial, Ebrahim Raisi, y el expresidente del Parlamento, Ali Larhani, son probablemente los favoritos. Raisi es llamado un líder duro, es decir, un conservador religioso que promete luchar contra la corrupción y que se opone a mejorar las relaciones con Occidente. Larijani, por su parte, desempeñó un importante papel negociador tanto en el acuerdo nuclear iraní de 2015 con los Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, China y Rusia, como en un acuerdo de cooperación estratégica con China firmado a principios de este año. Independientemente de quién gane, el destino de las negociaciones sobre un acuerdo nuclear revitalizado seguirá dependiendo del líder supremo. Pero la votación dirá bastante sobre cómo ve el pueblo iraní esta cuestión. Vámonos ahora desde Irán a los Andes bolivianos, volvemos al continente para escuchar la columna que nos transmite el día de hoy Javier Zárate Taborga desde la ciudad de La Paz, conectada con la situación política en el Chad. Un nuevo actor en Chad. Hace unas semanas referimos cómo llamaba la atención en estos tiempos, el hecho de que un presidente muere en combate. Hablábamos de Mahamat Idriss Deby, presidente del Chad, quien cayó víctima de la refriega militar producida en un enfrentamiento interno en el norte del país por parte de un movimiento insurgente con bases en la vecina Libia, y a las horas de haber sido reelecto para ejercer un sexto mandato como primer mandatario chadiano y aliado de primera línea de Francia, su antigua potencia colonial, en la lucha contra movimientos fundamentalistas en la región del Sahel. Si bien el gobierno, asumido por su hijo, anuncia que la rebelión está controlada, aún se duda de ello. Más aún, considerando que en los últimos días el líder de la rebelión ha manifestado la fortaleza y la vitalidad de la misma. Mahamat Mahdi Ali es el líder del Frente por la Alternancia y la Concordia en Chad, FACT por las siglas en francés, que escribe al país con una T inicial. Nacido en 1964, estuvo refugiado en Francia 25 años, fue militante socialista allá y se graduó en Derecho y Económicas. Y acaba de acusar a Francia de haber apoyado un golpe de Estado en Chad a favor del hijo que asumió el poder y negar que han sido derrotados. Argumenta que sabían que el presidente estaba en la zona de operaciones, pero que no se imaginaron que el helicóptero al que atacaron estaba yendo a recogerlo. Que el resultado claramente favorece a Francia, que prefiere mantener en el país un régimen despótico que le es útil en la región. Al desmentir que hayan sido derrotados, confirmando que sí hay un alto el fuego y que han sufrido bajas, refiere que Francia es consciente de su capacidad militar y de que en los últimos años su movimiento ha hecho tanto como el gobierno del Chad en la lucha contra movimientos fundamentalistas. Se sabe que esa lucha en los últimos años se ha hecho junto a las tropas comandadas en Libia por el general Khalifa Haftar. Esa cercanía llama la atención en la zona, ya que este movimiento libio estaría apoyado por Rusia, incorporando un nuevo elemento geopolítico muy interesante en la región y justificando la llamativa fortaleza del FACT. Otras fuentes señalan que el FACT se ha unido con otros movimientos como el Frente Nacional por la Democracia y la Justicia en Chad, FNDJT, de la comunidad Tubu, y la Unión de Fuerzas de Resistencia, UFR, liderado por Sagawas, los mismos de la etnia de los Debi, y que esa unión está motivada por la decisión de tumbar al largo gobierno de la familia Debi. No es la primera vez que Francia interviene en el país para salvar al gobierno amigo, y la participación abierta de este gobierno y su presidente, Emmanuel Macron, en las exequias del presidente, lo ratifica. La eventual participación rusa sería parte del complejo rompecabezas de influencias geopolíticas nuevas en esa África profunda y desgarrada por la violencia. Números duros. Nos vamos a la India. El número allí es 150.000. Un mortífero ciclón está a punto de tocar tierra en la India, país ya azotado por el COVID y que ha provocado la evacuación de 150.000 personas a lo largo de la costa de Gujarat, el quinto estado más grande de la India. Decenas de personas ya han muerto allí debido a los fuertes vientos y a las intensas lluvias. Y desde la India vamos a Colombia, y el número es 42. Es que al menos 42 colombianos han muerto desde el inicio del paro nacional y las protestas en Colombia. Los movimientos sociales han pedido al gobierno colombiano que condene explícita y contundentemente los abusos de la fuerza policial como condición previa a las negociaciones. Esto no se ha dado. La cifra es escalofriante para un país que se dice democrático. Aún así, muchos medios nacionales, impresos y de televisión no parecen darle gran importancia al asunto, sino a lo que han denominado los vándalos y los destrozos, noticias en las cuales se enfocan casi exclusivamente en sus emisiones. De ahí vamos a la Organización Mundial de la Salud, y el número allí es 745.000. Un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud reveló que 745.000 personas murieron en el mundo en el 2016 a causa de largas jornadas laborales. El informe reveló que trabajar 55 horas a la semana o más aumentaba la probabilidad de muertes relacionadas con accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardíacas. La OMS dijo que es probable que esta tendencia empeore debido a los acuerdos de trabajo desde casa impulsados a raíz de la pandemia. Y desde ahí nos vamos a Taiwán. El número es 180. Es que las autoridades taiwanesas aplicaron nuevas restricciones a la circulación en Taipei después de que el sábado se registraran 180 nuevos contagios de COVID-19 en la capital. El mayor aumento diario desde que comenzó la pandemia. Hasta la fecha, Taiwán ha conseguido evitar los cierres a gran escala después de que el gobierno actuara rápidamente para limitar la propagación del virus el año pasado. Y de esta manera entonces damos fin al programa del día de hoy. Estuvimos iniciando en Chile, analizando la nueva constituyente y lo que se viene para el país austral. Tuvimos las noticias de las Naciones Unidas. Viajamos posteriormente a los Estados Unidos, al sudeste asiático y a Irán en nuestra sección Lo que estamos viendo. Veníamos de escuchar la columna de Javier Zárate Taborga desde la Ciudad de la Paz titulada Otro actor en chat, y finalizábamos este programa con la sección Números Duros que nos llevó a India, Colombia y Taiwán.